desde que te fuiste, ya es inevitable volverte a creer otra vez por promesas que no cumpliste y falsas ilusiones que me hiciste y me hiciste creer. Pero sin ti me siento bien. No creo en la venganza, creo en el karma, porque te creí la víctima y hiciste el papel. De tu sueño me desperté sin alarma, todo fue con calma, pero ya me siento bien. Sin falsas promesas, pelea ni llorar otra vez. Me cegaste, no pude ver, y aunque tratara no pudo ser, yeah. Baby, sin ti me siento mejor. Te pusiste más dura, es verdad, pero tu interior. Yo sé que tienes dudas, juntos veíamos el sol. Bajo la calentura, pero me dejaste oscura. Aunque me siento bien, te llevo la marea. Vete con ti pelea, que a mí me sobran también. El karma nos balancea, tú no tienes ni idea. Ahora víctima, anhelando una relación íntima. Dejaste de ser prioridad, quédate sola, que ya tú no me das lástima. Pero sin ti me siento bien. No creo en la venganza, creo en el karma, porque te creí la víctima y hiciste el papel. De tu sueño me desperté sin alarma, todo fue con calma, pero ya me siento bien. Sin falsas promesas, pelea ni llorar otra vez. Me cegaste, no pude ver, que aunque tratara no pudo ser, yeah. Yo me siento bien, yo me siento cabrón, yo siento muchas cosas, ey. Dicen que tú eras amistosa y conmigo fuiste una mentirosa. Yo no sé quién dijo que estás con otro y me piqué. A mí me enseñaste a amar, por eso el amor bote. Tú eres droga y me rolié, pero que no me hablen de San Valentín. Que pa' ver fotos de ustedes mejor me acuesto a dormir. Si me va bien, porfa, no me trates de confundir. Tú quieres que yo vuelva y yo que me acabo de ir. Dicen que calladas son más peligrosas. Tú callaste esto y yo dándote rosa. Tú fuiste malvada conmigo otra cosa. Quédate con el perro, el collar y con la amiga tuya. A ti no te vuelvo a creer. Te borré de mi celular, bloqueé la cuenta tuya, porque ya no te quiero ni ver. Ahora te maquillas tanto que te pasé por la win y te reconocí, yeah. Te sigues disfrazando, pero tu juego ya yo me lo aprendí. Las calladitas son más peligrosas, borrando los textos, fucking mentirosa. Empezaste buena y luego fuiste otra cosa. Tú fuiste otra cosa. Dímelo, Kike. Yo siempre ando con este. Esto es Jungle, come a bit.